este año lo postulamos a una buena práctica al servicio de salud y ganamos un poco de recursos, entonces por lo cual pudimos volver a hacer esta actividad, pero ahora con mejores premios para el concurso, para las mamás. Tenemos de premio extractores de leche, cojines de lactancia, pañuelos de lactancia. Son súper buenos premios para poder promover la participación también de estas mamitas. Y dentro de esa buena práctica también hay algún recurso para poder hacer folletos, información, difusión y mejorar algunos espacios dentro de los consultorios. Es algo chiquitito, pero como no tenemos infraestructura así como Vox, pudimos hacer unos biombos separadores, los cuales tienen información por dentro cuando la mamá esté en su sillón amamantando, que tienen información de los beneficios tanto para el bebé como para la mamá, lo que se refiere a la lactancia materna, en creol y en español. Y por fuera también tienen la gráfica en creol y en español para que las mamás puedan ocupar ese espacio, algo un poco más amigable dentro de los consultorios.